Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 12 de abril, Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Este servidor Johnny Silva tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura destaca que el 11 de abril de 2002 fue solo un ensayo. Ejecutivo Nacional resalta que Venezuela cuenta con una nueva FAN para la defensa de la patria. Activa Plan Deportivo Cultural Ruta Santa 2022 en Bolívar. Inicia Plan Llegó el Pescado desde el Mercado Municipal de Coche en Caracas. Rusia critica posible ampliación de la OTAN en Europa. El venezolano Miguel Cabrera igualó este domingo en anotadas al legendario Mike Smith. Durante un encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó que a 20 años del golpe de Estado del 11 de abril, la participación de los medios de comunicación fue solo un ensayo del ataque que más tarde ejecutarían en el país. Asimismo, recalcó que hoy se ve con más claridad lo que acontece en el mundo. En ese sentido, Villegas indicó que los medios de comunicación crearon indignación en la gente por lo que ocurría en Paraguay con la salida de Fernando Lugo, en Brasil con Dilma Rousseff, y así pretendían hacer en Venezuela. Lo que pasó en el 2002, señor presidente y señores oficiales, es apenas un ensayo de lo que luego perfeccionarían, porque los medios dejaron de ser medios para la información, para convertirse en maquinarias de fabricación de situaciones emocionales de las masas en una indignación selectiva. Es decir, ellos comenzaron a decidir por qué se indignaba la gente. Crearon indignación alrededor de la masacre de Curuguatí en Paraguay y tumbaron a Lugo. Crearon indignación, por ejemplo, en el Brasil de Dilma, una pieza fundamental de esa recomposición geopolítica que venía ocurriendo. Esta década progresista inicial de América Latina es parte de un proceso histórico que el imperialismo trató de contener y comenzó a jugar con acupuntura geopolítica para sacar del camino a los aliados que la revolución bolivariana fue creando, entre ellos Brasil, que es una pieza clave. La Fundación Museos Nacionales invita a todo el público en general a visitar durante los días de asueto de Semana Santa la red de museos que se encuentran a nivel nacional, donde podrán disfrutar de una amplia programación y ofertas expositivas para el esparcimiento. Los museos del país estarán abiertos al público desde el martes 12 de abril hasta el domingo 17 en horario comprendido de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Son las 12 y 5 minutos. Somos Cultura. El Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño en Caracas anuncia la presentación del ciclo coral Sacro en el marco de la conmemoración de la Semana Mayor, con un programa de música religiosa de compositores universales así como de la época colonial venezolana y latinoamericana contemporánea. Los boletos estarán a la venta en las taquillas del teatro de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche o de manera digital en el Instagram @maqueticketbe. @maqueticketbe. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía anunció que 16 películas están en marcha y unas 1.168 personas han sido beneficiadas a través de un plan de formación gratuito extendido en todo el territorio nacional. Carlos Aspurua, presidente de esta institución, ofreció un balance de gestión y recalcó la comercialización de 8 obras nacionales, mientras que 11 películas venezolanas fueron promocionadas en festivales internacionales de cine. También se otorgaron permisos de rodaje para productores nacionales y extranjeros. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. Durante la inauguración del Centro de Doctrina Militar de la FAN, General en Jefe Jacinto Pérez Arcay, en Fuerte Tiuna, Caracas, el presidente Nicolás Maduro expresó que a 20 años después, Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su doctrina, moral, organización y preparación para la defensa de la patria. El Ejecutivo Nacional indicó además que con el pueblo organizado jamás el país será colonia, ni conquistado ni derrotado, ya que el concepto de guerra los hace inexpugnables e indestructibles en el camino. A 20 años del golpe de Estado, a 20 años de la cadena histórica donde nuestro comandante Chávez denunció el golpe de Estado, y precisamente hemos venido a este lugar, producción intelectual, de reflexión patria, de elaboración doctrinaria, a inaugurar esta sede. Generales, almirantes, 20 años después, podemos decir, Venezuela tiene una nueva fuerza militar, una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su doctrina, en su concepción, en su moral, en su organización y en su preparación para la defensa de nuestra patria. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, puso en servicio la nueva base de misiones socialista General en Jefe Jorge Luis García Carneiro, en el sector Macuto del estado La Guaira, como parte de los actos conmemorativos de los 20 años del 11 de abril de 2002. Rodríguez resaltó que Venezuela se está recuperando, creciendo económicamente, y los recursos del Estado deben estar direccionados principalmente a las personas más vulnerables del país. Venezuela se está recuperando, Venezuela está creciendo económicamente y nuestros recursos deben estar direccionados principalmente a los más vulnerables, a los que han sentido más el impacto de esta guerra económica dirigida desde Estados Unidos. Así que sigamos adelante, un abrazo a nuestra madre cocinera como siempre, por el amor que llevan a alimentar a quien lo necesita. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. La ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez, informó en su cuenta Instagram la participación de la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Magaly Viña, en la 12ª sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento, que se efectuó este lunes en la Organización de las Naciones Unidas. A su vez, Gutiérrez detalló el avance de las políticas sociales para el bienestar y la protección en los derechos de los adultos mayores en Venezuela. Entre tanto, Magaly Viña agregó que a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, Venezuela continúa firmemente comprometida en la agenda social a favor del pueblo y la protección de los sectores más vulnerables. Regionales. Con la finalidad de atender a más de 1,7 millones de personas durante el asueto de Semana Santa en el estado Bolívar, la gobernación y las alcaldías de la entidad pusieron en marcha este lunes el Plan Deportivo, Cultural y Turístico Ruta Santa 2022. Así lo informó el gobernador de esta entidad, Ángel Marcano, quien explicó que en cada municipio se escogieron balnearios, parques y sitios de interés para llevar a cabo encuentros deportivos, teatro de calle, visitas guiadas por las zonas históricas y actividades gastronómicas. Son las 12 y 11 minutos. Con el objetivo de mitigar los riesgos de inundaciones en las cercanías del invierno, se lleva a cabo un operativo de limpieza en caños, ríos y quebradas en Guanare, estado Portuguesa. El director de ornato de la alcaldía de Guanare, Ibrahim Delgado, informó que el abordaje de los cuerpos de agua se acompaña con la rehabilitación y el mantenimiento de alcantarillas, a fin de evitar posibles emergencias con la llegada de las lluvias. Economía. Thank you. Este lunes la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció en su cuenta de red social Twitter el inicio del plan Llegó el Pescado en el marco de las 3R.next que garantiza el consumo de esta proteína en la ciudad capital. Meléndez destacó que el pescado llegará a las 22 parroquias de Caracas y todos los días estarán en una de ellas. Además, agradeció el trabajo articulado entre el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura y el integrar de mercados y almacenes por la puesta en marcha de este plan. Saludos a toda Venezuela, desde aquí, desde Coche. El plan Semana Santa, donde el pescado llegará a las 22 parroquias de Caracas. Todos los días estaremos en una parroquia, gracias a la ministra, al gobierno nacional y a todos los gobernadores en cada uno de los estados costeros que nos está llegando el pescado a Caracas. Así que gracias a todos. Seguimos con este plan de Semana Santa, inicio hoy lunes desde el pescado de Coche. Son las 12 y 13 minutos. El gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, informó en su cuenta oficial Twitter la inauguración de la planta empaquetadora de granos ubicada en el municipio Piar, al norte de la entidad monaguense. Luna indicó que están haciendo un gran esfuerzo para activar las distintas plantas agroindustriales para así desarrollar el proyecto Monagas Potencia Agroindustrial y Productiva. Noticias del ALBA. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de red social Twitter, felicitó este lunes al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, por el éxito en el referendo popular celebrado el 10 de abril, el cual calificó como una evaluación sin precedentes en ese país. López Obrador recibió más del 90% de los votos emitidos en un ejercicio que por tercera ocasión realiza en un país en América Latina. Anteriormente lo hizo Venezuela y Bolivia con los exmandatarios Hugo Chávez y Evo Morales en el año 2004 y 2008 respectivamente. Son las 12 y 14 minutos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este domingo que se está orquestando una campaña para desprestigiar a líderes del movimiento al socialismo en el trópico de Cochabamba, a partir de presuntos nexos con el narcotráfico. Morales alertó además que hay infiltrados en el propio gobierno del MAS que promueven esta campaña de carácter nacional e internacional. Una campaña de carácter nacional e internacional de desprestigiar a la zona del trópico de Cochabamba y especialmente a sus líderes, a sus dirigentes como Evo, Andrónico, Lozo y otros. Y yo no sé si eso la DEA dentro de algún ministerio o de algunos ministerios que trata de implicar al movimiento campesino del trópico de Cochabamba. Empecemos a ver desde el año pasado con ítem fantasma, quiero decir, y tal vez por primera vez denuncia la opinión pública. Un capitán de policía viene desde La Paz a conversar con los detenidos en Palmazona, detenidos por ítem fantasma. ¿Y qué le dijeron? Usted implique a Evo y a Percy Fernández sobre ítem fantasmas, y si usted declara eso, usted se va a ir. Meses pasados, compañero Loza buscó un policía para dar información, porque algo grande están preparando contra ustedes. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este lunes el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov criticó la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que incluye la posibilidad de admitir a Finlandia, Suecia, Estocolmo y Helsinki. Peskov resaltó que dichas alianzas entre estos países no garantizan la paz ni la estabilidad en el continente europeo, sino que promueve una herramienta de confrontación en la región. Son las 12 y 16 minutos. La Caja Costarricense de Seguro Social mantendrá abiertos vacunatorios contra la COVID-19. en centros comerciales, aeropuertos, playas, hoteles y parques durante la Semana Santa. La Caja Costarricense encargada de la salud pública en Costa Rica precisó que sus equipos estarán completando esquemas con la tercera dosis a los mayores de 12 años y la aplicación de la primera y segunda dosis a niños de 5 a 11 años. Somos periodismo. Deportes. El venezolano Miguel Cabrera recibió un boleto en uno de sus viajes al plato, lo cual significó el 1201 en su carrera para ubicarse en el puesto 60 de todos los tiempos, en la derrota de su equipo Tigres de Detroit 10-1 sobre los Medias Blancas de Chicago. No obstante, el criollo anotó la única carrera de su equipo, siendo la 1506 de su trayectoria, con lo que se une al inmortal Mike Smith. Miguel Cabrera deja registros históricos en cada turno al bate, en su camino a Copperton. Son las 12 y 18 minutos. El delantero venezolano John Murillo marcó su tercer gol de la temporada en el triunfo de su equipo, el Atlético de San Luis, 2-0 sobre el León, en el torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano. En el minuto 72, el criollo controló un balón cerca del área para luego patear y vencer al arco rival. Con este tanto, Murillo llega a 3 goles en el presente torneo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Con esta noticia deportiva culminamos su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, el licenciado en Comunicación Social, Johnny Silva. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.